ya está clara de que ella sofoca con ese caminadito y ese lindo cuerpecito pasado de bonito. Tú sabes que lo gua, tú me tienes la mente frustra. Me gustaría encontrar una manera de cómo demostrar que por esa puerta, mami chula, tengo que entrar. Me vuelve loco hasta tu forma de caminar. No es cotorra, de verdad tú estás. Yo sé que es difícil encontrar una mujer como tú, que se vea como tú, tan heavy así como tú. Mami, yo te guardo una luz. Nadie me pone así como tú. Tú me pones mal, poquito a poquito. Tú me tienes loco, enamoradito. Tú me pones mal, poquito a poquito. Tú me tienes loco. Tú me pones mal, poquito a poquito. Tú me tienes loco, enamoradito. Tú me pones mal, poquito a poquito. Tú me tienes loco. Tú me pones mal a mí cuando te veo pasar. Me pongo rapidísimo con ese caminar. Cuando te veo pasar, me pongo rapidísimo con ese caminar. Tú me pones mal a mí tan solo con mirar. Me pones rapidísimo, rapidísimo. Es que lo que tú causas en mí no tiene ni explicación. Me sube, me baja como la presión. Quisiera compartir unos minutos con usted en mi habitación. Te abrazo, me beso y comenzó la acción. Porque tú eres quien me hace volar hasta lo infinito. Eres mi rey y conmigo te necesito. Porque tú eres quien me hace volar hasta lo infinito. Tú eres mi rey y conmigo te necesito. Tú me pones mal, poquito a poquito. Tú me tienes loco, enamoradito. Tú me pones mal, poquito a poquito. Tú me tienes loco. Sabes que tú me tienes loco, tu caminadito. El tremendo y el boom. Vaina dura. With me, the different. No le des más luz, déjalo ahí. Magic en el beat. Vaina dura. Tú me tienes loco. Tú me tienes loco, loco, loco. Yami, yami, que lo que no es de maluta.